cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Bienvenidos a todos a esta emisión de Radio Solidaria Amiga online desde su estudio actual en el CEIP El Murtal de Benidorm, España. Un año más nos unimos a Puentes al Mundo en este maratón de radio por el Día Mundial de la Tierra, porque es el hogar de todos y debemos conservarlo. Además, este año, 2012, es el Año Internacional de la Energía Sostenible, que es la que se produce y se usa de forma respetuosa con el medio ambiente y ayudando al desarrollo de todos los pueblos. En esta ocasión hemos preparado un programa diferente. Les vamos a ofrecer una serie de entrevistas a diversos invitados de diferentes lugares del planeta, realizada por nosotros, los alumnos de tercero B del CEIP El Murtal, con la ayuda de nuestra profe Isa y de Mada, la creadora de esta radio. Vamos a presentar a nuestra profesora Isa, que nos ha ayudado a preparar este programa y a comprender que los niños también podemos colaborar en la conservación del planeta. Desde Jalisco, México, tenemos a Saúl Gómez, experto en comunicación y tecnologías educativas y con una gran experiencia como locutor. También en México, pero desde la localidad de Puebla, va a participar Roberto Carlos Vega, profesor de telesecundarias federales, doctorado en pedagogía y con una amplia formación en historia y desarrollo educativo. Aquí en España nos escucha desde Toledo Juan Carlos Palomino, docente de primaria y creador del proyecto Criterion. Lo primero, saludar y dar las gracias a nuestros invitados por prestarnos su tiempo y su ayuda para que todos podamos comprender un poco mejor por qué es tan importante la energía sostenible. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarnos a este maravilloso programa y sobre todo por llevar a cabo esta iniciativa. Empezaremos por resolver la primera duda que nos surgió cuando la profe nos habló del tema del programa, y nuestra primera entrevista va dirigida al señor Gómez en México. Señor Gómez, ¿podría decirnos qué es eso de la energía? Hola, buenos días a todos. Buenos días, maestra Amada, Juan Carlos. Buenos días a Roberto. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este planeta, que precisamente se está llevando a cabo para conocer muchas cosas, ¿verdad? Y pues me da mucha alegría, mucho entusiasmo participar con este grupo de niños que ya lo habíamos hecho hace algunos meses, y con mucho gusto emito mi opinión. No soy muy experto en esos temas, pero con mucho gusto vamos a participar. Hay muchos términos, muchos conceptos que podríamos citar, y uno de ellos podría ser que la energía es un término, una actividad, una operación, una fuerza de acción o de trabajo. Pues tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. Dentro de Wikipedia dice, en física, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Dice, en tecnología y en economía, energía se refiere a un recurso natural, incluyendo tecnología asociada para extraer, transformarla y darle un uso industrial o económico. Cuando miramos alrededor nuestro planeta, se observa que las plantas crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas esas actividades tienen en común que precisan del concurso de la energía. La energía es una propiedad asociada a los objetos y a sustancias. Esta se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza, como en los cambios físicos. Podría ser al elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo. Muchas veces cuando nosotros hacemos alguna de esas acciones, hacemos y miramos que se transforma el objeto, simplemente puede ser una cuchara, un tenedor, cuando lo ponemos a la energía, a calentar, se puede modificar su estructura. Entonces, como este, hay muchos ejemplos. Esa también está presente en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera, lo vemos, o en la descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. Y hay muchas formas de energía que en su momento se van a trabajar en esta entrevista. No sé si queda contestada la pregunta. Ya lo entiendo, pero ¿todas las energías son iguales o hay algunas mejores que otras? Pues hay muchas energías. Podríamos citar la energía térmica, la eléctrica, la radiante, la química, la nuclear. Todas estas energías pues tienen una forma de manifestación. La cinética de posición, de movimiento, la potencial del calor, de electricidad, los radianes, los electromagnéticos, etcétera, según sea su proceso. Y todas, cada una de ellas, tiene su forma de realizarse y de llevar a cabo. Las energías, si las utilizamos comúnmente, son buenas, ¿eh? La energía térmica la podemos utilizar a través del movimiento de las partículas que constituyen una materia, un cuerpo de baja temperatura, la eléctrica, comúnmente la que estamos utilizando en casa, la energía radiante que poseen unas ondas electromagnéticas, la química, la nuclear, etcétera. Todo esto tiene muchos usos para nuestro planeta. Y de hecho, nuestro planeta la utilizamos. Ustedes, niños, la utilizan en casa, la utilizan en la escuela, etcétera. Entonces, ¿por qué no utilizamos todas esas energías que son mejores para el planeta? Pues todas esas energías en su momento se utilizan. La hidráulica se utiliza para un bien común en la misma sociedad. Están las termoeléctricas, tenemos energía solar, que es la energía que comúnmente la estamos consumiendo en la calle. Hay muchas empresas que usan este tipo de tecnologías para llevar a cabo todos sus procesos. Hay infinidad de energías que yo creo que si las utilizamos, las debemos de utilizar cordialmente y muy bien para el bien de pues nuestro entorno, de nuestro planeta. Bien, ahora esperamos que el señor Vega continúe resolviendo nuestras dudas. Señor Vega, parece que la energía es muy valiosa y nos gustaría saber si hay maneras de evitar malgastar esa energía. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos mis compañeros, a Juan Carlos, Saúl, Mada, y una felicitación a todos ustedes por este trabajo que están realizando. Y bien, yo creo que los consejos pues básicos, ayer que estaba yo revisando un poco de información en todo esto, y David J. McKay, en un libro titulado Energía Sostenible sin Palabrería, menciona que sería algo pues mínimo el, por ejemplo, pues usar focos ahorradores, el no tener conectado a veces nuestro cable del celular todo el día, pero es algo mínimo. Lo que realmente importa es utilizar combustibles diferentes. En este caso, empezar a dejar de utilizar combustibles fósiles a través de los automóviles y empezar a dar a un giro. Él plantea dos situaciones que a mí, pues, me gustaron, pero también me dejaron mis dudas. Él apuesta a otra energía que también es la solar, y parte de la energía eólica, que es por movimiento de una especie de alitas como de helicóptero que hace el viento, la energía geotérmica, porque al final de cuentas, pues los hidrocarburos como el petróleo, pues se van a acabar algún día, y todavía no estamos preparados para eso. Imaginemos un día que no haya petróleo, pues así como podría haber una guerra, como plantean, por el agua, pues también podría ser por el petróleo, porque necesitaríamos para movernos. Entonces, dependemos mucho del trabajo de investigación que se realice en estos tiempos para que, pues, esté probando este tipo de energía. ¿Qué podemos hacer para concienciar a la gente de lo importante que es cuidar del planeta? Bueno, creo que una parte muy importante está en ustedes, los niños, pues tienen que irse dando cuenta que debemos de ir cambiando muchos hábitos que tenemos nosotros los adultos. Y uno de estos que también dice David J. McKay es que nos hemos hecho unos adictos a los combustibles fósiles. Y desafortunadamente a veces que todos pensemos de una manera distinta o nos ajustemos a la modernidad, va a ser muy complicado. Nada más tengan como ejemplo las tecnologías ahorita que están. Facebook, Twitter, que las podemos utilizar ahorita, Skype para comunicarnos. Muchas veces las personas que son migrantes digitales, que es el nombre correcto, ¿cómo les cuesta trabajo aceptarlas, no amoldarlas a su vida? Ahora imagínense cambiarlos y reeducarlos para utilizar otro tipo de combustibles, para reciclar la basura, cuando algo tan sencillo como eso, ¿no? El reciclar la basura, porque es algo básico desde ahí que empieza para concientizar, pues vaya, sería algo complicado, pero ustedes, a través de la difusión de todos estos trabajos, tiene que ser algo en conjunto entre ustedes que van en la escuela, los directores, pero todo el aparato educativo de un país, pues es el que se encarga de formar a una nación. Y hay algo que ahorita yo estaba leyendo en este espacio antes de conectarnos, que a mí me da mucha tristeza, es que todos los candidatos ahorita a presidentes en mi país, en México, solamente uno habla de comprometerse con el cuidado del medio ambiente. De ahí ninguno toca ese tema. Todos desafortunadamente se van al problema que está viviendo México, que es el narcotráfico. Y solamente una persona está hablando del medio ambiente de los otros tres. Es algo a veces triste, que no les interesa, pero que ustedes deben de ayudar a reflexionarnos. Esa es la tarea, chicos, que por estos medios de comunicación ustedes hagan eco en cada rincón del mundo para que todas las personas pues cambien su manera de pensar y de actuar, porque cuando se tiene una verdadera educación, chicos, nuestra conducta cambia y el entorno se transforma. ¿Conoce algún programa o campaña que esté destinado a fomentar el uso de estas energías sostenibles? Bueno, aquí en el país la que trata de promoverlo un tiempo fue la Comisión Federal de Electricidad. Pues aquí la energía, no hay varias empresas, sino es una paraestatal que tiene el gobierno y que surte de energía eléctrica a casi todo el país. Y ellos tratan de estar promoviendo ahorita la energía eólica. Inclusive estuvieron repartiendo unos DVDs a todas las escuelas públicas del país, donde tratan de reflexionar a los chicos de educación básica, que aquí está compuesta por primaria y secundaria, donde les muestran los beneficios de esta energía eólica y hablan, por ejemplo, de una planta que tienen en el estado de Oaxaca que se llama La Ventosa, y que plantean principalmente que este proyecto, que inició en 1977, porque han tenido pues varios estudios, pues que se aprovechen otros estados como la península de Baja California, Yucatán, algunas costas del país, para que en el futuro, en el año de 2020, pretendan estimar que ya haya una transformación, ya ahora sí más, ¿cómo les podría decir? Como que más clara a estas fuentes alternativas y sostenibles de energía. a través de estos materiales, pero desafortunadamente no ha sido permanente. Créanme que el material que hizo Comisión Federal es excelente. Tienen tips, inclusive hasta hablan de algo tan sencillo como cambiar los focos, ¿no? Y todo el proceso de transformación para energías sostenibles. Pero desafortunadamente no ha sido permanente. Se ha olvidado y pues no se ha retomado en las escuelas. Y sin eso, pues va a ser muy difícil el poder estar concientizando. Creo que tiene que ser permanente para que la gente pues se vaya dando cuenta. Y respecto a su país, nos gustaría saber qué tipo de energías utilizan. ¿Son energías sostenibles? Desafortunadamente, pues creo que es en una minoría, ¿no? Sobre todo en la cuestión eléctrica, que es algo básico, pues vaya, es muy poca la energía eólica que se utiliza. Se ha empezado a utilizar la energía solar para los calentadores de agua, para bañarnos, pero es mínimo. La mayoría se recarga al uso del gas, la parte del uso del combustible fósil para los automóviles, y los medios de transporte, y pues es poco. Se empieza a probar y la gente trata de ir aceptando el cambio, ¿no?, de energías, pero ojalá y pues en un futuro, aquí están hablando que hasta el 2020, ojalá y sea antes, cuando pues estemos pues integrando todos estos, esta energía, pero es difícil también por la situación económica, ¿no? Recordemos que a veces no todos tienen acceso a este tipo de energía, ¿no? Vaya, el país tiene dicen, cuando se habla de manera bonita, pues es un 30% de gente en pobreza, pero yo creo que es un poco más de la población de México y desafortunadamente ellos no tendrían acceso a esta energía. A lo mejor la de la clase media para adelante la tendrían y los demás, pues no. Seguirían a estar condenados a utilizar esta energía o a no utilizar la tradicional, que es la fósil. Ahora preguntaremos a Juan Carlos en España. Queríamos saber qué ocurre en otros países, sobre todo en los que no tienen dinero. ¿Qué tipo de energía utilizan allí? Hola, buenas tardes. Países ricos, necesitamos bastante dinero para poner en marcha herramientas y políticas en las que podemos utilizar pues elementos como pueden ser las placas solares, como las turbinas eólicas, como los convertidores de olas. Por lo tanto, si para nosotros es difícil, para los países con menos recursos, los países más pobres, es mucho más complicado. Y tienen que ingeniárselas mucho más que nosotros para poder utilizar ese tipo de energías y de recursos. Aunque si pensamos un poco en zonas de África, la energía que ellos utilizan es mucho menor que lo que utilizamos nosotros, porque suelen utilizar recursos naturales o recursos mucho más cogidos de la naturaleza que nosotros. Por ejemplo, para la hora de trasladarse, en algunas zonas de África todavía utilizan animales, aunque también utilizan coches, también utilizan autobuses, pero suelen ser algo más ecologistas que nosotros. Eso nos parece muy interesante. ¿Qué pasaría si en esos países que no tienen muchos recursos tuvieran acceso a energías sostenibles? ¿Ayudaría a que vivieran mejor? Por supuesto, imaginaos. Nosotros, aquí en España, para que un coche ande necesitamos gasolina, ¿no? Y la gasolina es cada vez más cara. Para que podamos ver la televisión, que podamos utilizar ordenadores, que tengamos luces en casas, utilizamos electricidad. Y la electricidad cada vez es más cara también. Sería bueno que en los países más pobres se utilicen este tipo de recursos sostenibles, que pudieran instalarse molinos de viento, estos aerogeneradores que hay, que cuando hace mucho viento giran las aspas y pueden producir electricidad. Esa electricidad pues le va a suponer menos dinero. Podríamos utilizar también algunos tipos de recursos, como por ejemplo los paneles solares, que ya hemos visto, ya se ha comprobado, cómo hay coches que se pueden mover con la luz del sol. Con la luz del sol que se capta a través de esos paneles solares, puede andar un coche. O podríamos ver también cómo calentar las casas en esos países, poniendo placas solares en los techos, que les serviría para calentar el agua, para utilizar los radiadores y no pasar frío. Y yo os hago una pregunta. ¿Vosotros pagáis algo por coger la luz del sol? No, chicos, ¿verdad? Pues si eso lo pusieran ellos en esos países, encima de los tejados de las casas, es gratis. Y podrían tener mucha más, o podrían tener luz, podrían tener agua caliente, podrían tener calefacción en sus casas y no les costaría dinero. Porque es muy caro, muy caro, muy caro, muy caro tener que producir electricidad pues a través de las centrales nucleares, por ejemplo. ¿Os habéis escuchado hace un par de años en Japón que hubo un terremoto, hubo un maremoto y una central nuclear, que es la donde se produce la electricidad, tuvieron muchos problemas y murió esta gente? Eso con la luz del sol no pasaría. Respecto a nuestro país, ¿le parece que hacemos todo lo posible por hacer un buen uso de la energía? Mira, hace poco en clase, con mis alumnos y mis alumnas de quinto, hemos hecho una pequeña investigación de cómo se utilizan los recursos de su pueblo. Y mira, os voy a contar algunas cosillas que descubrimos. Por ejemplo, el uso del agua. En nuestro colegio hemos llegado a la conclusión de que tenemos que poner grifos que se apaguen automáticamente, porque a veces nos vamos al lavabo y empezamos a limpiarnos los dientes y dejamos el agua salir y no nos hace falta y estamos gastando, estamos desaprovechando la energía. O por ejemplo, las luces, a veces se nos olvida apagar la luz y está encendida. Entonces no estamos haciendo un buen uso de la energía. Por eso en nuestro colegio hemos puesto en algunos sitios interruptores que se para que hacen que la luz se apague sola. Vimos también que la gente o el ayuntamiento y los colegios no tenían placas solares. Placas solares para que coja la luz del sol y esa luz del sol la transformen en energía que nos puedan dar electricidad. Y le dijimos al alcalde que lo que tenían que hacer era poner placas solares en el ayuntamiento, placas solares en las bibliotecas, placas solares en los colegios y así poder aprovechar la energía. Esto es responsabilidad de todos y de todas. Tenemos que hacer todo lo posible por ahorrar energía. Y además hay algunas cosas que se acaban. Por ejemplo, el agua. No podemos desaprovechar el agua porque últimamente además casi nos llueve, ¿eh? Y ese agua es el que nos va a ayudar luego a producir electricidad. ¿Qué más cosas queréis saber, chicos? Pues después de todo esto que hemos escuchado, solo nos queda preguntar a nuestra profe Isa. Isa, ¿qué se hace en nuestro cole para ayudar a cuidar nuestra localidad y nuestro planeta? Bueno, desde aquí, desde el cole, lo primero que estamos haciendo es educaros a vosotros para que entendáis que el planeta hay que cuidarlo, que como ha dicho muy bien Juan Carlos, hay cosas que se agotan, como el agua, y que tenemos que aprender a aprovecharlas y a no malgastarlas. Por eso en el cole os hemos enseñado a reciclar papel y tenemos en clase la papelera para reciclar el papel. Os enseñamos que siempre cuando salimos del aula hay que apagar las luces, ¿a que sí? Entonces, profe, ¿te parece que nosotros hemos aprendido suficiente sobre el tema de las energías sostenibles? Por supuesto que sí, Valentina. Creo que hemos aprendido muchas cosas hoy. Le tenemos que dar las gracias a Amada porque además nos ha ayudado a aprenderlas de una manera diferente y muy atractiva haciendo este programa de radio. Y queda que a partir de ahora pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido y sigamos ahorrando y utilizando energías sostenibles. Bien, pues esto ha sido todo desde Radio Solidaria Amiga Online. Esperamos Esperamos que les haya gustado y hayamos aportado nuestro granito de arena para que todos nos concienciemos sobre la conservación del planeta, nuestro hogar y el de todos. Queremos volver a dar las gracias a todos nuestros invitados y colaboradores en este programa. Saúl Gómez, William Vegazo, Roberto Carlos Vega, Juan Carlos Palomino e Isabel Gordo. Y a la directora de esta radio, Mada Galeano. Bueno, muchas gracias a vosotros y espero que hagáis caso a vuestra profe Isabel y pongáis en práctica todo lo que habéis aprendido, porque necesitamos que nuestro planeta cada vez sea mejor, ¿no? Porque es donde vamos a vivir, en nuestra casa, y siempre queremos que nuestra casa sea buena y esté bonita, limpia y cuidada, ¿verdad? Gracias, niños, gracias. Me gustó mucho su participación. Creo que están reunidos. Escuché varias voces. Pues me da mucho gusto haber estado con ustedes, con Juan Carlos, Roberto, la maestra Amada, su maestra. Pues todos reunidos, aprendiendo, interactuando. Bueno, hay mucho que platicar sobre estos temas y sobre todo el aprendizaje que nos llevamos el día de hoy. Yo creo que todos ustedes aprendieron o no aprendieron. Claro que sí. Bien, pues yo les agradezco a todos por habernos escuchado, por habernos invitado sobre todo. Y pues esperando pues que no sea la primera, sino que tengamos más participaciones y también invitarlos a Radio Virtualidad Educativa, una estación que vamos a retomar en los siguientes días, donde también hacemos entrevistas, algo similar a lo que el día de hoy estuvimos trabajando. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hola, chicos, pues muchas gracias por este espacio que nos han dado y ha sido muy lindo aquí en México, que apenas son las 8 de la mañana, iniciar el día con todos ustedes. Mis felicitaciones por el trabajo, pero más que nada, chicos, recuerden que el futuro del planeta está en sus manos. Así es que esperamos que nos ayuden a transformarlo para que cuando nosotros estemos viejitos veamos que el mundo ha cambiado. Y créanme que así con su participación lo vamos a lograr y en Radio Híbrido ya saben que los esperamos para estarlos escuchando. Mi felicitación para todos ustedes. Adiós. Y recuerden, radio oyentes, el planeta es de todos y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Gracias y hasta una nueva emisión de Radio Solidaria Amiga Online. Nuestra radio, vuestra radio. Bien dudé cuando mejor me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré seguir.